este tipo de inversiones verdaderamente benefician, número uno, al locatario, porque va a tener un local nuevo, funcional y muy importante para vender sus productos y servicios. Pero por el otro lado, también, como alguien usuario de este mercado, vas a tener precisamente aquí un mercado gastronómico extraordinario para precisamente pases a deleitar lo que es la gastronomía aquí del estado de Sinaloa. Por el otro lado, puedes encontrar artesanía, vas a encontrar algunos artículos que van a ser muy útiles, que los puedes adquirir de lo que es el sabor de Sinaloa.